la caña, Opel Divisa. ¿Divisa? Sí, sí, Opel Divisa. El mío. Prefiero Opel Divisa. Sin lugar a dudas, Opel Divisa. Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista, Sevilla. Me gusta Opel, me gusta Divisa.